Exactamente, ayer a última hora la policía de la provincia de Río Negro nos intimó a los trabajadores a desalojar no la ruta, sino las protestas que se están llevando adelante frente al corralón municipal y en el ingreso a la administración de la municipalidad de Contralmirante Cordero. Nosotros hemos decidido resistir en el lugar, en este caso yo estoy llegando a la localidad, porque entendemos que no se está cometiendo ningún delito, que las protestas son pacíficas y que los reclamos son justos. Nosotros nos preocupa esta inminente represión. Sería la primera vez en muchos años que la policía es utilizada para reprimir un conflicto que llevan adelante los trabajadores, pero además también la primera vez que se estaría cumpliendo en Río Negro con el protocolo de seguridad, el comúnmente denominado protocolo antipiquetes, diseñado y elaborado el gobierno nacional, lo que estaría mostrando un preocupante y cada vez mayor acercamiento del gobierno rionegrino en sus políticas al gobierno nacional que conduce Mauricio Macri. Alarma, lo más preocupante aquí es que este conflicto cumple hoy 39 días. Ajá. Y la ausencia absoluta del poder político, tanto del intendente, su equipo de gobierno, y de la Secretaría de Trabajo de la provincia y del gobierno rionegrino, que son en definitiva quienes tienen las herramientas administrativas y legales para poder brindar una solución. Lo otro que tiene que quedar claro es que en este conflicto que se ha provincializado, desde ATE nuestras posturas no son inflexibles, usted lo refería. La municipalidad de Contralmirante Cordero es la que paga los sueldos más bajos de todos los municipios de la provincia, tiene a todo su personal en negro, no les realiza los aportes jubilatorios, de 12 meses del año pasado solamente 3 meses les garantizó la cobertura de una obra social a los empleados, y además no tienen la cobertura de una administradora de riesgos de trabajo. Y por otro lado, hay que decir que en una persecución ideológica, política, gremial, sin precedentes en la provincia, el Poder Ejecutivo local logró, llevó adelante el despido de una importante cantidad de trabajadores por el solo hecho de haberse decidido afiliar a ATE. Lo segundo que hay que decir es que la ley 3803 obliga a la Secretaría de Trabajo de la provincia a intervenir en todo conflicto de índole colectivo en los cuales los trabajadores sean parte. Nosotros hemos denunciado penalmente al secretario de Trabajo, Miguel Contín, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo. El artículo 71 señala que debe intervenir a pedido de parte o de oficio. No lo hizo, a pesar de que lleva casi un mes y medio el conflicto, ni siquiera pedido de parte, porque desde ATE se presentó esa solicitud de intervención el 14 de abril pasado, y evidentemente esto muestra que los trabajadores estamos totalmente desprotegidos, que la Secretaría de Trabajo de la provincia ya ha perdido toda su imparcialidad y que hoy no hay un solo órgano oficial institucional en el cual se pueda confiar. Ajá, claro. Ustedes van a resistir entonces la orden de desalojo judicial, tengo entendido que es, ¿no? Por supuesto. Escúcheme, ¿y qué puede llegar a pasar? Porque puede haber represión aquí, ¿no? Ustedes advierten que puede ocurrir esto allí en Cordero. Por supuesto, en este momento se están movilizando y ya comenzaron a llegar desde hora muy temprana delegadas, delegados sindicales del resto de los sectores y seccionales del Alto Valle de la provincia para apoyar el reclamo y para que este reclamo se siga llevando adelante. Nosotros queremos hacer exclusivamente responsable al gobierno de la provincia de Río Negro, al gobernador Alberto Bretineg, frente a esta inminente represión y sobre la integridad física de todas las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, que son quienes en este momento están en el lugar. Está. Bueno, vamos a esperar qué pasa allí. Aguiar, porque nos gustaría también consultarlo sobre este acuerdo que firmaron algunos gremios nacionales que representan también como ustedes, a un sector de los estatales, y que representa algo así como el 31% de aumento para este año, que tengo entendido, ATE rechaza, ¿es así, Aguiar? Sí, recién lo hemos anunciado en una conferencia de prensa, nuestro rechazo a este aumento salarial otorgado por el gobierno nacional del 31% en cuotas, solamente un 7% previsto para el mes de junio, es decir, que se va a percibir recién los primeros días de julio, un 10% en julio y un 14% en agosto. Ajá. Nosotros creemos que el acuerdo, como usted refiere, entre el gobierno y otro sindicato, es una clara baja salarial en un año donde todas las consultoras son coincidentes privadas, incluso las mediciones estatales, como pueden ser la provincia de San Luis o la capital federal, nos colocan frente a una inflación proyectada para este 2016 en los 45 puntos como mínimo en todo el país. Sin lugar a dudas, esta suma de aumento salarial que se ha otorgado forma parte de este plan de ajuste, de achique, que se ha desatado durante los primeros meses de este año 2016. Hay que tener en cuenta el aumento de todos los productos, bienes, servicios, en el costo de la canasta básica, el aumento en las tarifas, en el transporte público de pasajeros, en los alquileres. Evidentemente, estamos asistiendo a una brutal transferencia de recursos desde los sectores económicos más bajos, desde los asalariados, hacia los grandes grupos concentrados del poder, mediante un plan económico del que no se salva nadie, porque no crea el pequeño o mediano comerciante que se va a exceptuar de estas políticas de ajuste, que no crea el productor que se va a exceptuar de estas políticas de ajuste. Por eso decimos que tenemos que comenzar las rionegrinas y los rionegrinos a mirar con una lupa a nuestros dirigentes políticos provinciales y cómo se encolumnan o no, si son apoyatura o no, de estas políticas nacionales que están castigando con dureza fundamentalmente a los jubilados rionegrinos y a los trabajadores rionegrinos. Claro, Aguiar, ¿algún plan de lucha se ha anunciado a propósito de este rechazo de la paritaria nacional de los estatales? Exactamente, lo segundo que hemos comunicado es el paro nacional que vamos a llevar adelante en todo el país y al que vamos a adherir desde Río Negro el próximo martes 24 de mayo. El próximo martes nos vamos a parar, y hay que decir que va a tener un fuerte acompañamiento este paro, porque se están convocando no solo los trabajadores que cumplen funciones en los organismos nacionales, sino también a los trabajadores provinciales y a los trabajadores municipales. Hemos decidido parar y movilizarnos a partir de mañana, ese día, a todas las delegaciones que en la provincia tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto es fundamentalmente en nuestra capital de Viedma, en el Alto Valle, en General Roca, y en la zona andina, en San Carlos de Bariloche. Porque pretendemos sumar a su vez, nuestro reclamo por la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos fundamentalmente en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que era el ex AFCA, y en la Subsecretaría de Agricultura Familiar.